Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, y hoy le damos, hoy lo dejamos así como para uno de los últimos, no es el primero, El Tano Marcelo Pascucio en este tercer bloque de A Nadie Le Gusta de hoy. No sé si hoy vamos a hablar de noticias, me parece que vamos a hablar de un montón de cosas. ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, ¿cómo? Estamos cruzados por... Se vuelve a discutir los mensajes de odio, ¿viste? Uh-huh. Es cierto que propician un clima, si vos estás diciendo en todo momento, esta chorra de vida en Cana, ¿sí? En las movilizaciones la mostrás ahorcada, presa, decir que es una yegua, eso abajo, algún loquito neonazi lo interpreta como que, ¿por qué no pegarle un tiro si estoy legitimado por el discurso, digamos? Uh-huh. Si es cierto que tanta gente la odia y es cierto todo lo que dicen en la tele, pues haré justicia, digamos, ¿no? No es raro que eso termine... Lo que pasa, me parece que dormimos en no advertir lo que puede llegar a ese extremo. Y tampoco es nuevo. Yo me acuerdo el discurso de odio contra las comunidades mapuche. Uh-huh, uh-huh. La estigmatización permanente, el hablar de que todo incendio en la cordillera era un elemento guerrillero, terrorista, encabezado por mapuches, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso terminó en que una muerte de un mapuche no es tan malo, o por lo menos puede pasar como una noticia policial más, sin la gravedad, sin dar cuenta de la gravedad que eso tiene. O sea, venimos ya lidiando con esto, ¿viste? Uh-huh. Entre nosotros siempre se planteó esto de cómo hacer con esto, de respetar la libre expresión y ponerle límite a estas cosas. Hay un punto en el que no se puede poner límite, que es el tema de la mentira y la tergiversación. Ahí no tenemos muchas herramientas más que contraponer información veraz. Pero en cuanto al odio, sí. Hay el artículo 530 del Código Penal norma la cuestión, prohíbe el mensaje de odio. Cualquier incitación a la violencia, cualquier incitación a la discriminación por cómo pensar, cómo vestir, porque pienses de algún modo en particular políticamente, está normado. Y ahora la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué no se hace cumplir el artículo 510 del Código Penal? ¿Cómo podemos permitir que se establezcan mensajes de odio? Esto de que un diputado diga pena de muerte, que además no está prohibida en la República Argentina, ¿cómo es que puede pasar desapercibido y nadie se cumplir en definitiva lo que está normado? Y encima es un hijo putés, porque el loco lo que plantea es el derecho soberano de matar al tirano. Claro. La realidad que si hablamos de tirano. Claro. Podríamos, ¿de qué estás hablando? Yo no sé si está mal el artículo, pero podríamos empezar por otro lado. Sí. Bueno. Y vos sabés que yo cuando veía, porque además esto, tenemos que hacernos una autocrítica, el lupeo durante horas de un tipo poniéndole el fierro en la cabeza a Cristina es perjudicial. Mira, Tano, yo quería un poco discutir eso, ¿no? Con vos, digo, a ver, ¿qué rol tienen los... vos decís que no es... Mira, yo el programa medio fue atravesado por Mark Chapman, responsable del asesinato de John Lennon, pero yo lo hice a propósito, me parece que el grado de fanatismo que tenía Chapman dentro de su cabeza... es el mismo que genera estas mierdas en estas personas. Exactamente. Ahora, el grado de fanatismo que tenía Chapman en la cabeza se lo había instalado la iglesia, el cristianismo, el tipo era un fanático de todo eso. Cuando se le chifla la cabeza que Lennon flipa en colores y dice que los Beatles son más importantes que la iglesia católica, de los cristianos, ahí al Chapman se le chifla el moño, se lo pone de archienemigo hasta que lo limpia. Ahora... Sí. El elemento acá no es el cristianismo esta vez. Para mí sí son los medios masivos de comunicación el lupeo ese que hablas vos, de todo el tiempo gatillando. Yo cuando vengo y hago aire en la radio apago los televisores, yo no me lo banco. No me lo banco ese lupeo. Ahora, no. ¿Son responsables o no son responsables los medios masivos de comunicación? Sí, claro que son. No solo el que emite el mensaje, sino el que lo difunde. Y hay un punto en que sí tenemos una herramienta cuando se trata de mensajes de odio y de generar violencia. Lo que pasa es que nadie quiere echar mano a ese código, que es uno de los últimos manotazos que podemos dar para que... Porque esta gente yo no creo que cambie. Yo más allá de que la gran mayoría del pueblo, estoy convencido que no está de acuerdo con resolver la cosa de los tiros, ni puteando al otro, ni diciéndole la muerte, no van a cesar. Yo no creo que... Escuchame, esta gente no cambió con la pandemia, ¿por qué va a cambiar ahora? Son así, y entienden que es así, que el odio le da rédito, le da audiencia, los mensajes de odio son los que mayor cantidad de vistas tienen en las redes. Si vos hablás de un mensaje de paz, y en las redes tienen una lectura mínima. Ahora, si se trata de odio, de contraponer, de discusiones sin sentido, eso garpa. Entonces es una discusión amplia, pero yo me parece que tenemos que empezar por desempolvar este artículo y empezar a meter freno, porque esto no se sabe dónde termina. Y este chabón, todavía quedan muchas dudas. El flaco venía militando al barriar al gobierno, se ponía en un lugar supuesto equidistante, diciendo ni Cristina ni Milei, pero en ese medio hay un montón. Nunca puteó el macrismo. Es un tipo que hace 8 meses había habilitado un teléfono que en los últimos 2 meses lo usó 8 veces. Hay cosas raras todavía que desentrañar. Los peritos están diciendo, él solo no actuó, alguien le dio el fierro en el momento, diciéndole, el fierro está listo, y no estaba listo, y le faltaba recargar la recámara. Dicen que él no pudo haber actuado solo, sino por lo menos con alguien más. Alguien tiró el libro para que distraer la atención de los guardias y después que él se meta a... O sea, acá hay algo que todavía no sabemos, que está en el nube, una nube de duda, ¿no? Pero es cierto ese punto en el que alguien le metió odio en la cabeza de este tipo, como lo pasó, como pasó con la iglesia, con el chabón de Chapman, ¿no? Uh-huh. Y eso no sabemos en qué termina. Pero si ha estado legitimado desde el discurso de los grandes medios, que para mucha gente lo que sale en la tele está bien, y la verdad, incluso en tiempos de Macri estaba propiciado ese odio desde el gobierno, con esto que te digo, estigmatizar sectores sociales, en este caso los sectores de los pueblos originarios. Bueno, estamos entrando en una lógica tremenda que además no es única a Argentina, ¿no? Me parece que, como siempre, Argentina tiene los exponentes más bruscos y inimaginables, pero hay una cosa, hoy estaba escuchando que una mujer que se intendenta de un estado mexicano que se perfila dentro de 2 años en dar continuidad al gobierno de López Obrador, está siendo defenestrada por los medios, por cómo se viste, por las cosas que dice, porque no es para los medios la mujer política tiene que ser el perfil Merkel, ¿viste? Pelo corto, más, más masculinizada que femenina. Sí, Bachelet. Claro. No puede ser una mina que sea algo erótica, linda o atractiva, o se preocupe por su imagen. No, de ninguna manera. Ya la están barriendo esta piba, esta mujer, mejor dicho, pensando que puede ser la continuidad de López Obrador y que viene con un acompañamiento popular bastante importante. O sea, es un fenómeno importante, regional, que va a... O sea, esto podría haber terminado una guerra civil, loco, no jodamos. ¿Sabes qué? Imagínate la transmisión en directo de un chabón que le vuela la cabeza a la presidenta, a la vicepresidenta. Se pudre todo. Sos el segundo que lo decís en el programa. No jodamos, se pudría todo. Y entre ustedes no saben, ni yo no sé, ni entre ustedes no saben quién va a salir del programa. Hay una cosa, digo, Tano, vos laburás en los medios de comunicación, sí. Tu laburo es ese. Sí. Recién mencionaste una herramienta que tiene el gobierno, evidentemente, para empezar a bajar estas cosas. Pero yo lo que a mí me pasa, digo, y acá entro en contradicción, y ahí es cuando una parte de la población a partir de este momento me empieza a tildar de gorila y demás. La realidad es que me importa tres carajos porque no tienen razón. El que tiene razón yo, soy yo. Porque si yo miro una noticia del diario La Nación que da datos, imagínate cuál debe ser la realidad si La Nación dice esto. Grupo Clarín, el año pasado de pauta oficial. O sea, el kirchnerismo le pagó 950 millones de pesos. ¿Sí? Le dio a Clarín para que todos los días bombardee en contra de ellos 950 millones de pesos. Le dio al grupo Vila Manzano, América, 600 millones de pesos. Le dio a Índalo, que es que Cristóbal López, le dio 556 millones de pesos. Entonces, a La Nación parece que lo tiene medio bajo. Mirá, pero vos hablabas de las redes. A Facebook, el Estado Nacional, el gobierno de Alberto Fernández, le dio 210 millones de pesos. Y a Google le dio casi 200 millones de pesos. Entonces, y propicia un recorte. Y entonces, ¿quién es el responsable? Claro, porque encima se propicia un recorte de gastos en salud. Eso, ¿viste? Claro. Entonces, yo está todo bien, hermano. Ahora, cuando vamos a la plaza, ¿por qué no nos ponemos a analizar también esta cosa? Porque si todos sostenemos que el manijeo y que la gente viene por ahí, está tan cargada de odio porque los medios masivos de comunicación, yo sostengo... No los banques más. No los banques más, hermano. Claro. Sí, no me parece una... Yo estoy diciendo datos concretos, no lo dije con peso porque, al Grupo Clarín el año pasado le pagaron 949.319.730 millones de pesos. Entonces no tengo mucho que discutir, hermanos. Y aparte nunca se puso de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, y esto se debatió cuando estábamos todos debatiendo la ley de medios, la ley de... generar un criterio para la distribución de la pauta oficial. Claro. ¿Cuál es el criterio? ¿Porque lo ven mucho? ¿Porque lo ven poco? ¿Cuál es el criterio? ¿No sería fomentar otros medios y no fortalecer los que ya son fuertes por peso propio y por economía? Eso no quedó resuelto. Y ese vacío está posibilitando esto. Ponele que no le cortes todo, porque si no te pueden denunciar por discriminación. No le cortes todo. Pero no esa barbaridad inequitativa que se da en la distribución de la pauta, sobre todo en tiempos en donde se está ajustando por otro lado, digamos. ¿Por qué no ajustamos ahí? ¿Por qué tenemos que tener semejante erogación de dinero en Facebook? Dejémoslo de joder. Yo no me parece que sea gorila ese planteo, porque de hecho lo tenemos varios, bueno, ni que hablar de las radios comunitarias que si no hacen quilombo no son tenidas en cuenta, mirá, en el momento, mirá, de pensar en una distribución de la pauta. Tano, vos no sabés el tiempo, los meses que hace que estamos laburando con las compañeras de la radio para tratar de poner papeles al día para que nos den 500.000 pesos roñosos, ¿entendés? Claro. Y vos me estás pidiendo el ADN de mi tía cuando a Clarín le das esa guita. Loco, dejate de joder. Claro. O sea, a vos te gusta bancar esos medios de comunicación porque para algo te sirven. Si no, no encuentro la vuelta, ¿entendés? Y peor que si no le sirven para nada... Una pregunta, si ponen esa guita y tratan hacia el gobierno, imagínate si no le pusieran la guita, yo no sé qué harían. Sí, boludo, ¿viste? Sería una barbaridad. Es re difícil. Igual, viste, en estos temas está bueno ir separando las cosas, porque después de lo que hemos vivido, alguien puteaba de un lugar menos gorila, más trosco, por ahí si querés, que el feriado había sido anunciado inoportunamente. Bueno, puede ser, porque lo anunció a las 12. Me parece una paja eso. La realidad es que el feriado... Aparte se olvida en un día eso, ¿viste? Sí. Ya está, listo, el feriado me parece una anécdota. No sé si estuvo mal. La realidad es que en un grado de conmoción tan grande... Y vos sabés que yo no soy pro gobierno nacional, además. No me parece mal el feriado. La realidad es que, loco, estábamos todos con la cabeza diciendo... En este momento, si hubiese salido la bala, ¿sabés el bondi que sería? No, tomémonos un día de descanso. Hay algunos más conspiranoides que dicen que el propósito era ese, generar una guerra civil. Entonces hay una convocatoria del Senado de la Nación y, en definitiva, herramientas para... pensar en un nuevo gobierno, pues, bueno, como que era una suerte de primer paso, un golpe de Estado. A uno le faltan elementos para sostener una cuestión así, pero es cierto que de haber salido la bala estaríamos en un verdadero quilombo. Sí. Imagínate La Nación más lo que hubiera sido, es una sola fogata, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, no comprar rápidamente esos discursos tan curados y tan... Pero bueno, por lo menos no cerrar la puerta, digo. En esta América Latina que estamos viviendo, hemos visto cómo algo que nadie pensaba iba a suceder, un golpe de Estado contra Evo Morales, y casi lo matan, decir que rojó. Entonces, es parece alocado y no tanto. Y puede ser, sí, pero bueno, vamos a esperar elementos, no nos apresuremos, porque si no también podemos caer en esto de generar odio del otro lado, ¿no? Pero sí señalo que me parece que hay una conducta en este sector que la banca Cristina en la calle, porque yo creo que hubiera pasado en la cancha de Independiente, alguien le quiere poner un fierrazo a Hugo Moyano, yo creo que sale en huesos de ahí. Sí. Y ahí no lo mataron al chabón, sí. Es más, uno lo quería matar y uno dijo, pará, vamos a darlo a la policía. En eso me parece que es una buena demostración de que quizás el comportamiento más, digamos, democrático está en la calle, porque cuando la calle se expresa, guarda, viejo, la calle es la que se expresa. La calle mantiene equilibrio de sus emociones, no cae en la provocación. Hay años no solo de democracia, sino de participación popular y de movilización. Hoy ya no me pones un covintarno encima de piedra y yo como un boludo voy a llegar y agarrar las piedras y tirar. Eso ya no pasa. Tenemos también ejercicio de la calle, ¿no? Y me parece que esto, hay un sector de la oposición que no lo contaba. Me parece que se subestimó al militante que está dispuesto a salir a la calle. Y esta es una buena señal. En medio de todo lo choto, me parece que es una buena señal. Hay alguna esta reacción de ayer, de la movilización, de sectores de izquierda, me parece que son buenas señales, ¿no? Hay algunos de estos bravucones que propician el odio permanentemente, que se solidarizaron, pero me parece que fue por el cagazo, porque yo imagino a un Leuco, un Babi Checopar, en el peor escenario, con el hecho consumado. Yo no creo que no le alcanzan las patas para bajar del país. Hace los programas de Uruguay. sí, de Punta del Este. Una última cortita. ¿Cuánto te parece? Para mí es así, pero ¿cuánto te parece que todo esto sucede porque es mujer? Mucho, yo creo que sí. Por eso te decía lo de la piba esta de México, no me acuerdo el nombre ahora, pero mucho. Pasa lo mismo con otras lideresas de Latinoamérica. Y encima, yo siempre lo he charlado con compañeros del feminismo, nunca se puso en valor la persecución y la violencia simbólica que recibió Cristina, acordate las tapas de perfil, y no hubo feminismo que solidarizara con ese ataque. Me parece que mucho tiene que ver con que sea mujer. Se hace todo más difícil, y lo dicen ellas, ¿no? Con las mujeres de la política que hemos charlado, es como que siempre tienen que demostrar doblemente lo que hacen, siempre tienen que dar muestra y certificar que son aptas para cumplir un cargo, y me parece que eso molesta, ¿no? Hay un sector, bueno, ¿cuánto de machismo hay en el mensaje de odio, digamos, está permanentemente, ¿no? Incluso lo expresan mujeres mayormente grandes que claramente cuadran y quieren defender el modelo patriarcal que ha imperado durante tanto tiempo. Sí, hay mucho de lo que sufre por ser mujer, digamos. Pero dentro del espacio a la vez ha mostrado ser la persona con más ovario, digamos, con más valentía, digamos. Así que esto es un problema. Los hombres han sido más negociadores, por decirlo de alguna manera, de no poder, aún recién asumido Alberto Fernández, tomar medidas drásticas para poder realmente hablar de equilibrar la balanza y pensar en políticas para el pueblo. Era el momento, y no se tomaron y hoy la estamos penando. Tano, te mando un abrazo fuerte, loco, gracias. Un abrazo, che. Cuídate, che. Ahí estaba el Tano Marcelo Pascucio, desde la capital neuquina, medios de comunicación también, para mí, era parte de la responsabilidad de todo esto. La guita que cobran los medios masivos de comunicación, que ven todos los días, que martillan todos los días la mierda que martillan, la plata se la pone el gobierno nacional. Lennon era un personaje bastante controversial y bastante machirulo durante gran parte de su vida. De hecho, tiene temas de mierda los Beatles, que hablan cualquier mierda de las mujeres. Hay un par de resúmenes, búscalo en internet. Poné temas de mierda machistas de los Beatles y hay unos cuantos. Y parece que las letras eran de Lennon. De hecho, después Lennon reconoce que la realidad es que él se zarpaba bastante con la mujer y les pegaba, las trataba mal. Toda una mierda. Pero parece que cuando descubrió a Yoko Ono vio la luz y se rehizo un poco. ¿Cómo se le llama? Se reconfiguró. Y parece que tomó algo de conciencia. Y en el último disco que grabó antes de conocer a Chapman, hay un tema que se llama La mujer es lo negro del mundo. Y justamente que habla sobre eso, sobre todas las penurias que pasan las mujeres solo por el hecho de ser mujeres en este planeta. Yo creo que tiene bastante que ver lo que sucedió el jueves a la noche. Yo no sé si tenía adelante alguien con testículos, si era tan machito de ir a tirarle un tiro en la cabeza a este salame. Escuchamos a Lennon y después venimos con el fin del programa, nos queda un poco más. Is the leader of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the leader of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. She won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. We'll be right back. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.